Eres parte de nuestra historia. Eres parte de nuestra historia, eres el Dios que nos acompaña, compartiendo nuestra vida, nos mantienes en la esperanza. Eres parte de nuestra historia, eres el Dios que nos acompaña, compartiendo nuestra vida, nos mantienes en la esperanza. No abandonas a tu pueblo, nos alientas en la lucha, nos alimentas con tu cuerpo, nos confortas en las dudas. Eres parte de nuestra historia, eres el Dios que nos acompaña, compartiendo nuestra vida, nos mantienes en la esperanza. Eres parte de nuestra historia, eres el Dios que nos acompaña, compartiendo nuestra vida, nos mantienes en la esperanza. Te revelas en los pobres, en el triste y oprimido, tomas partido por los hombres, nos enseñas tu camino. Eres parte de nuestra historia, eres el Dios que nos acompaña, compartiendo nuestra vida, nos mantienes en la esperanza.